principio, saludos a Fama. Yo soy Fernando Gómez de Maserati 2 litros. Yo soy el gemelo Armando Gómez de Maserati 2 litros. Saludos a Fama. Bienvenidos a Guayana. ¿Cómo se siente? Esta es su casa de ahora en adelante, que no sea la primera vez, sino muchas, ¿no? Mira, así es, la primera vez. Hemos tardado muchísimo tiempo en venir para acá, no sé por qué, pero bueno, yo creo que no será la última. Ha hecho bastante calor en esta ciudad, pero nada, calor sabroso, pues. Exacto. Okay, hablemos de su ritmo en cuanto a música que van a brindar esta noche. ¿Cómo se define Maserati 2 litros? Pregunta difícil. En un principio somos un producto o un proyecto de un tempo, pero que con el tiempo hemos ido acelerando los beats. Una muestra del show que vamos a presentar hoy es un show que se llama Cuentos de Hadas, el show que hemos estado rodando por ahí desde hace un año. Y pues nada, hay que escucharlo, hay que verlo, porque la cosa va para arriba y la cosa está buena, pues. Interesante lo que dice, escucharlo y verlo, porque es la fusión tanto de música como la visual, ¿no? Sí, es 50% visual, 50% música. Yo consideramos que el show Maserati es arte, ¿no? Arte en escena en todos los aspectos. Y nada, hay que estar muy pendiente cuando estamos tocando, porque hay muchos detallitos, ¿sabes? Que hay que ver y estar pendientes de ellos para captar toda la esencia Maserati. Bien, vale, encantadísimo estar de tenerlos acá. Ahora, la puesta en escena ya está preparada. Ustedes, o sea, son gemelos, aquí tenemos a los dos chicos, pero igualmente viene acompañado con ustedes parte de la percusión, parte de guitarra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está el equipo esta noche? ¿Quiénes vienen? Mira, el equipo gana, es un equipo súper fiel que tenemos desde hace un buen tiempo trabajando con ellos. Está Diego el Negro Álvarez en la percusión, está Mariana Serrano en las voces, está Ernesto Schwemburger en la guitarra y está el maestro Cheo Rodríguez en la trompeta. Nosotros nunca nos hemos quejado de nuestros músicos. Creo que tenemos muchísima suerte, bueno, y gracias a ellos es que esto suena como suena, pues. Y hablando de sonido, ¿hasta dónde ha llegado Maserati? Que digamos que nació acá en Venezuela, ¿verdad? Sí. Pero de repente se ha expandido a todo el mundo. ¿Cómo ha sido esa, desde que nació, esa expansión? Mira, desde que nació, yo por cosas de la vida yo me tuve que ir, he estado viviendo afuera y pues nada, yo me he encargado un poco de generar una suerte de kiosquito global por allí y bueno, he logrado distribuir la música. Los discos afuera se venden, la gente nos escribe de afuera, hemos tenido mucha suerte sin quererlo, creo yo, y pues nada, todo ha sido bien, y yo creo que este año, el 2010, yo creo que es el año que nos hemos propuesto ya para salir. Siempre le hemos dado prioridad a Venezuela, siempre hemos dicho, es mejor tocar en todos los rincones del país antes de uno estar hablando de internacionalización, entre comillas y cosas, que es una palabra que nunca nos ha gustado, pero yo creo que este año de repente saltamos el charco y vemos qué es lo que pasa, porque hay propuestas y cosas. Claro, para probar suerte, pues. Exacto. Porque si el producto es de calidad, ¿por qué no mostrarlo? Claro. No. Ahora, para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito más de esa proyección internacional, ¿qué otros países han llegado Maserati 2 litros? Mira, bueno, a nivel discográfico, yo creo que hoy en día con la globalización, con la internet, hemos llegado a rincones desde Corea, que nos escriben desde Corea pidiéndonos discos, en este caso físicos, ¿no? Porque a esa latitud llegan todos los discos por iTunes, que los vendemos en iTunes y bueno, llegan de manera digital, pero ya llegó un momento en que los asiáticos quieren sentir, así sea algo, ¿no? No hemos tenido oportunidad de ir para allá, pero por lo menos quieren sentir las carátulas, lo ven en internet y la gente comenta lo bueno que es tener el disco en físico y bueno, eso es un ejemplo, ¿no? De todo lo que nos dice la gente y bueno, yo creo que somos capaces de seguir haciendo eso y generar más expectativas en ese aspecto a la gente y a todo el mundo, ¿no? Bueno, hay que escuchar nada más y nada menos que a Maserati 2 litros, estos par de jóvenes que vienen acompañados con un equipo maravilloso, ya lo escuchamos la prueba de sonido, pero ya está a punto de arrancar en escena todo el show. ¿Cómo está? Yo pregunto que los nervios, ¿hay nervios o no? Mira, no, la verdad es que no, uno no puede tener nervios, porque si no uno se estresa en la vida hay que disfrutarla. Pues nada, las expectativas como siempre, ¿no? Las mismas, uno puede repetir un toque 15.000 veces en un mismo sitio y siempre van a ser las mismas expectativas, ¿no? Pues yo creo que el concierto lo hace el público, uno pone un granito de arena y es siempre eso, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas más bonitas de ser músico, de estar tocando por ahí de sitio en sitio, saltando de sitio en sitio, porque todas las noches son distintas y como repito, ¿eh? El concierto y la vibra la dan ellos, pana, en respuesta a lo que uno les ofrece, pues. Bueno, díganlo ustedes, motiven a toda esta gente que nos escucha a través de Fama 91.5 para que, bueno, sigan lo que es su género, su música, su estilo, su vibra y bueno, que compren Maserati 2 litros, pues. Sí, bueno, a toda la gente de Fama, bueno, arriesguense a escuchar cosas nuevas, cosas contemporáneas, nada, arriesguense que no van a perder nada, ¿no? Yo creo que eso es lo más sincero que podemos decir. Tenemos una discografía ya grande, justamente primicia también ayer. Sacamos nuestro séptimo disco, se llama Colores e Ideas, y nada, y pronto va a estar a la venta a nivel nacional, pues. Exacto. Obviamente que el internet es el mejor vehículo para surgir. Invítalo al MySpace. Tenemos nuestro típico MySpace, Maserati 2litros.com, el Facebook Maserati 2litros.com, nuestra página es 2enumerolitros.com, googleen y ahí nos encuentran. Bueno, ¿algunas palabras finales antes de subir a tarima? Un placer estar aquí en Puerto La Hispana. Muchísimas gracias por la entrevista. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y esperamos volver acá, que pronto, 2010, ¿será? Rapidito. Bueno, muchas gracias, amigos. Esto es el concierto de Maserati 2 litros en la zona rentada del Club Ítalo. Les habló Francisco Ramos, hoy apoyado por Natalia Bryan en las cámaras y aquí, bueno, presentando el show especial Francisco Ramos. Gracias, amigos. Seguimos en la vibra urbana con Maserati 2 litros.